callejón sin salida, cuida de tu vida, sonido de sirena, dale, corre, da la huida, calle efectivo de la sangre derramada, futuro se ha perdido por la mente bien dañada, desde el valle de la muerte así que hago mi aparición, para el bajo mundo que hago esta representación, en acción estoy, ya donde lo que voy, cargo mi vereta siempre aunque no soy un cowboy, Dios me ilumine, para que no cometa un crimen, la discriminación todos los días me deprime, mi madre siempre a mí me da la bendición, para que no termine avaliado ni en una prisión, yo, pero que va no tiene importancia a estas alturas, porque a esta hora del partido estoy en la locura, y tú ya sabes que en el gueto corre mafia, drogas, de registra transacción y de nerguloma, sobreviviente de la guerra callejera, con los oficiales, con la mano arriba los metales, que se nos atacan y que comience el tiroteo, que para la clase alta y policía muerte lo que veo, callejón sin salida, cuida de tu vida, sonido de sirena, dale, corre, da la huida, calle, testigo de la sangre derramada, futuro se ha perdido por la mente bien dañada, salen de mi mente, ya no son más ilusiones, la crianza de la calle la refleja en mis acciones, pues viví el día a día sin saber qué pasaría, teniendo Dios a un lado, ya el otro un policía, la diferencia en dos caminos, con frutos grandes influyendo ahora aquí en mi destino, y que si soy de calle, yo ya no soy tu hermano, y que la clase alta te desprecia y no te da la mano, las influencias me confunden ahora mismo, emociones por segundo y yo viviendo de espejismo, es mi heroísmo, combinado con tristeza, fue mi madre la que llora y cuando salgo ella reza, que Dios te ampare, ay mi hijo es lo que dice, pues la calle él me llama y el negocio me predice, y yo lo quise, pero aquí soy importante, criaste un muchachito que ahora es un maleante, callejón sin salida, cuida de tu vida, sonido de sirena, dale, corre, da la huida, calle, testigo de la sangre derramada, futuro se ha perdido por la mente bien dañada, callejón sin salida, cuida de tu vida, sonido de sirena, dale, corre, da la huida, calle, testigo de la sangre derramada, futuro se ha perdido por la mente bien dañada, cuando en la calle y todos son por los mismos detalles, que me debías dinero, que me soplaste con la cana, que le robaste para comprar marihuana, que escuchaste una bulla por la mañana, y cuando despertaste, viste policías en tu ventana y con ganas, cualquiera quisiera matarlo, así en la calle socio tienes que aceptarlo, caer en vicio no es difícil, con tanta mierda en la cabeza, volverte adicto a la cerveza, fumando de la mierda esa, pero mientras tanto, en tu casa tu madre que por ti reza, pero en la calle que se pierde porque quiere, nadie te obligó que compre lo que en el bolsillo tiene, así es que se vive en el barrio, si sales en la calle tienes que convivir con esto a diario, callejón sin salida, cuida de tu vida, sonido de sirena, dale, corre, da la huida, calle, testigo de la sangre de la